me sirve de nada. No fue lo que yo pensaba, me equivoqué. Te soy sincero, mi amigo, nada bueno disfruté. En ese tiempo vivido, hermoso tiempo perdido, sin sentir se fue. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos vecinos, hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien tienen que estar porque estamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro que sí. Así, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús, reciban cada uno de ustedes muchas, muchas bendiciones. Amén. Esto a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, donde alabamos, hermanos queridos, y honramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Estamos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con las alabanzas al Señor, palabra de Dios, oraciones también, ¿cierto? Amén. Y así le pedimos a ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía de este su programa, que nos acompañen a recibir a Cristo en nuestro corazón. Amén. Señor, una vez más, te damos las infinitas gracias, Padre Eterno, por esta bella oportunidad, Señor, que tú nos das para poder alabar, glorificar y honrar tu sagrado nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, Señor, en este tu programa y que no sea el hombre quien hable, Señor, sino que sea usted, Padre Eterno, quien nos guíe, Señor, en este programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Porque este es un programa suyo, Padre. Y es por eso que le pedimos que usted nos dé el entendimiento, la sabiduría. Esa sabiduría que necesitamos, Señor, para poder expresar bien lo que usted quiere de nosotros, Padre. Gracias le damos, Señor, porque estamos iniciando así este su programa en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es tu Hijo amado, nuestro Salvador, quien siempre está con nosotros. Con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. no es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Da gloria a Él, da gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Él, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Él, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Toma la Biblia y sale a predicar. Toma la Biblia y sale a predicar. Da gloria a Él, da gloria a Él. Toma la Biblia y sale a predicar. Amén, amén, amén, amén. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Gloria al Señor por eso. Claro que sí. Oiga, mi querido hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía de este su programa de los días lunes, que es el Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Yo le quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes que me están escuchando, ¿no es cierto?, por acompañarse con nosotros para alabar y glorificar a nuestro Señor los días lunes. Así que muy agradecido y muchas gracias por eso, y Dios le bendiga grandemente a usted y a toda su familia, por supuesto, ¿no es cierto? Amén. Así es, mis queridos hermanos. Fíjese que en San Juan, capítulo 3, dice Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Así como para ver el reino terrenal en el cual vivimos, tuvimos que nacer en este reino terrenal a través de nuestros padres terrenales. Amén. Y para ver el reino de Dios, hermanos y hermanas, para ver el reino de Dios y vivir en el reino de Dios, hermanitos, tenemos que nacer de nuevo. Y nacer del agua y del espíritu. Amén. Amén. Y esto ocurre, hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde ocurre esto. Por medio del agua, la palabra, el evangelio y el Espíritu Santo. Amén. Que produce, hermano querido, el nuevo nacimiento. Y así nacimos y nacemos en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Y por consiguiente, hermanitos queridos, quedamos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, que será, hermanos, el día de la adopción física, de la redención de nuestro cuerpo, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal y glorificado, hermanos, igual al cuerpo glorificado que tiene Cristo, nuestro Salvador. Amén. Esa es la promesa, esa es la meta. Amén. Que todos seamos a su imagen y semejanza, a su imagen, cuerpo espiritual, angelical, y a su semejanza física, cuerpo físico glorificado, joven, eterno, inmortal, incorruptible, como el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Retarda su promesa, como algunos piensan que tarda. Mas el Señor Jesucristo es paciente, Él no quiere que ninguno de los malos se condene. Si tú piensas que el vivir sin Cristo en este mundo todo es bonito, debes saber que tendrás tu castigo por rechazar a mi Cristo y tus pecados cometidos. Ese día que Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por su lumbre, que derramó su luz. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares palabra de su amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Mudos que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Amén. ¿Qué nos enseña, hermano querido, la Biblia en el día de hoy? Su extraordinaria vitalidad. ¿Cómo pudo, hermanos, hermanas, la Biblia, a pesar de los golpes que se le asestaron tantas veces, llegar a ser el libro del cual se venden más ejemplares en el siglo XX? Por otro lado, ¿por qué hubo hombres que prefirieron morir antes de separarse de su ejemplar de la palabra de Dios? Es que en ese libro, hermanos, hay una vitalidad que lo hace prosperar en la adversidad. O vivir en la muerte, hermanos. Pero ¿qué decía al respecto el Señor Jesucristo de esto? He aquí la respuesta. Amén. La palabra de Dios, hermanos, hermanas, es un libro inspirado y en efecto, a pesar de que casi 40 distintas personas, reyes, estadistas, agricultores, poetas, médicos, y en un lapso de casi 1500 años, contribuyeron a redactarla. Y eso es una obra maestra, hermanos, de unidad. Esto es así, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir también en justicia, a fin de que el hombre, hermanos, el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Según 2 Timoteo 3, 16, 1, 7. El secreto del poder de la palabra de Dios reside, hermanos, en el hecho de que es un libro inspirado divinamente, hermano querido. Notemos también, hermanos, el testimonio que la palabra de Dios da acerca de sí misma. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 1, 2, 1. Es esta, hermanos, una verdad tan evidente que expresiones como "así dice Jehová" y "dice Dios" se encuentran más de 2500 veces en las Santas Escrituras, hermano querido. El salmista, hermanos, declara que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Profetas, salmistas y apóstoles, hermanos, todos declaran que sus escritos provienen de la misma fuente. Amén. Hombres escogidos por Dios sintieron, hermanos, que sobre ellos se asentaba el poder del Espíritu Santo. Fue mediante sueños y visiones celestiales y bajo la inspiración de Dios como fueron, hermanos, impulsados a hablar y a escribir. Amén. Pero Dios pronunció sus verdades eternas, hermano, por intermedio de esos hombres de antaño. Así podemos nosotros descubrir al Creador en la naturaleza. Podemos ser guiados por la conciencia y podemos experimentar, hermano, experimentar el poder de la palabra en nosotros. Pero sin duda alguna, pero tan solo, hermanos, pero tan solo también en la medida en que dejamos de lado nuestras opiniones personales y nuestros perjuicios y toda creencia que no concuerde con esa palabra. Y el poder es para todos. El poder es para todos, hermanos queridos, los que hacen de la Santa Escritura la guía de su vida y viven, hermanos, una vida de oración. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca su mano me sostendrá. mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostiene. Amén. Muchísimas personas, hermano querido, han considerado la Biblia como un libro difícil de entender. Eso es un error. San Jerónimo escribió: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Amén. Los discípulos la entendieron. Y de esa manera pudieron, hermanos, comprender el misterio de su vida humilde. Amén. Llena de dolores, hermanos, pero sin embargo gloriosa. Jesús, hermano querido, durante su ministerio en esta tierra, demostró, hermanos, a sus discípulos que su divina misión había sido predicha por varios milenios. Amén. Sí, que había sido predicha por varios milenios de anticipación hermanos, por los profetas del Antiguo Testamento. Así está escrito. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas hermanos, les declaraban en todas las escrituras lo que él decían, según San Lucas 24:27. Por consiguiente, mediante el Antiguo Testamento podemos nosotros penetrar en el Nuevo y descubrir al Señor Jesucristo. El viejo adagio de San Agustín sigue siendo una verdad, hermanos, porque el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Amén. El Antiguo Testamento está revelado, hermano querido, en el Nuevo Testamento. Amén. Los llamados padres de la Iglesia, San Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo y otros hermanos, recomendaron insistentemente el estudio diario de las Sagradas Escrituras. El Papa Gregorio I, hermanos, fíjese, escribió que es la Santa Escritura, sino una carta que el Dios Todopoderoso dirige a sus criaturas. No cabe duda de que si recibiese una carta del emperador sin tener en cuenta, hermano, te fuese entregada, no te darías reposo hasta saber qué es lo que deseaba de ti tu soberano terrestre. Amén. Pero sin embargo, hermanos, el emperador del cielo, el Señor de los ángeles y de los hombres, te manda una carta, hermano querido, que concierne a tu vida, y no te preocuparás por leerla. Amén. Oh, mi querido hijo, estudia y medita cada día las palabras de tu Hacedor. Amén. Aprende, hermanos, en la palabra de Dios a conocer el corazón de Dios. El pan espiritual del creyente, hermanos, así como nuestro cuerpo necesita cada día cierta cantidad de alimento para conservarse con salud, así también, hermano querido, nuestra alma necesita el pan de vida. Gloria al Señor. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, según San Mateo 4:4. Hemos dicho alguna vez, hermanos, que pertenecemos a Dios. Si es así, tomemos en cuenta estas palabras dichas, hermano querido, por el apóstol. Me das valor para luchar. entre las tinieblas de tu verdad, solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Tú eres la luz en las tinieblas de tu verdad. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza Amén. Fíjese, nuestra hermana Nena Leal no alcanzó a terminar su alabanza, ¿ya? Bueno, el Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, hermano querido que está en la sintonía. Ella es mi hermanito, la auditora número 2 de este su programa. Y por supuesto, el Señor bendiga también grandemente a toda la familia Olaves Montoya. Bendiciones también para nuestro hermano José Bustamante, para su querida esposa y para Darly Bustamante. El Señor les bendiga. Y el Señor bendiga, por supuesto, a nuestro hermano José Genaro Mora y a toda su familia. Muchas, muchas bendiciones para usted, hermano José Genaro Mora, y para toda su familia. Bendiciones también para nuestro pastor Israel Villa y para toda su congregación. Que el Señor bendiga grandemente también a nuestro pastor Pedro Aguilera, y también el Señor bendiga grandemente a la congregación completa de ahí de su iglesia, ¿no? Muchas bendiciones para estos pastores. También recordamos a la auditora número 1, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos, y recordamos también al hermano Juan Manuel Silva. Amén. El Señor les bendiga mucho, hermanos queridos, ¿no? Siempre en este programa recordamos a nuestros hermanos que fueron muy fieles a este programa desde el inicio, hermanos queridos. Le vamos a recordar siempre que estemos al aire en este programa, no estamos solos, ¿no? El Señor les bendiga a todas sus familiares, ¿no es cierto? Por supuesto, porque también hay muchos de ellos que nos escuchan también. El Señor bendiga también, antes que se me olvide, hermanos, a todos nuestros hermanos y hermanas católicas, ¿ya? Y católicos, porque también tenemos muchos hermanos que nos escuchan. Recuerde usted, como siempre lo digo, este es un programa que no tiene letreros, ¿ya? Solamente alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nuestra mirada está puesta ahí. Ahí. No nos interesan los letreros, hermano querido. Y es por eso que siempre le ofrecemos las oportunidades de que ustedes puedan, me refiero a las iglesias, puedan entregar sus informaciones, puedan entregar sus visitas, puedan entregar todas las actividades que ya hagan aquí en este programa, porque se lo daremos a conocer, ya sea los hermanos evangélicos, y también, por supuesto, la invitación va para los hermanos católicos, hermanos, ¿no? Dios les bendiga mucho. Estuvo de cumpleaños una hermanita chica, con todo respeto se lo digo yo, una hermanita chica, ¿no es cierto?, que se llama Analía Mora, ¿ya? Ella estuvo de cumpleaños, claro que sí. Fíjese, y la saludan hoy en este su programa, sus papitos que la quieren mucho, por supuesto, nuestro hermano Genaro Mora y nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Y por supuesto también le envían un cariñoso saludo y muchas bendiciones toda la familia en general, ¿ya? Así que, obviamente, Analía, también nosotros de este programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, te saludamos, te enviamos un abrazo, te deseamos lo mejor, que Dios te cuide y te proteja siempre, y que Él en especial proteja tu crecimiento y te dé el entendimiento y la sabiduría que se necesita para vivir aquí en el mundo. Amén. Pero Dios lo puede hacer, claro, con Analía, por supuesto. Así que un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ti, Analía, ¿no es cierto?, que estuviste de cumpleaños y que hoy día te saludan tus padres que te quieren mucho. Nuestro hermano Genaro Mora y nuestra hermana Marcela Torres Díaz, y por supuesto toda su familia. de pecador. Cristo te llama, si estás en dolor, ven a Cristo, te dará el perdón. Ven, no le desprecies, ven a tu Creador. Que me va a ayudar. confiar en el Señor, que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar. A su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. ¿Y usted en quién confía para que lo pueda ayudar, mi querido hermano, hermana? En el Señor. Amén. Claro que sí. Así lo estaba diciendo los hermanos Vargas a través de su alabanza, ¿no es cierto? En su mensaje que ellos entregan. Siempre en estas alabanzas preciosas que ellos sacan a la vida. Puedo confiar en el Señor que Él me va a ayudar. Así es. Hermanos, ya estamos en el centro de su programa, ¿no es cierto? Y tenemos ya la palabra del Señor. Así que le pediría que usted, si tiene la Biblia en sus manos, la abriera, ¿no es cierto?, en Segunda Tesalonicense, capítulo 1, del versículo 3. Y le vamos a dar lectura hasta el 28. Amén. La palabra, entonces, va a estar hoy día en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y le vamos a dar lectura hasta el 28. Amén. Usted ponga mucha, pero mucha atención, mi hermano querido, porque es palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanitos, como es digno, por cuanto nuestra fe va creciendo. Amén. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de nosotros en las iglesias de Dios, por nuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a nosotros que se haya atribulado, danos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni os conjuro por el Señor. Que esta carta se lea a todos los santos, hermanos,

Dios a mí también me libró como usted, hermano. Lentamente, paso a paso, mi Jesús la cruz llevó. Lentamente, paso a paso, él sufrió y también murió. Lentamente, paso a paso, con sus llagas me liberó. Y en su frente las espinas las llevó por mi perdón. Quisiera gritar, quisiera llorar, pues también del infierno me libró. Amén. Si usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, no alcanzó a escuchar dónde se encuentra la palabra de Dios, le diré que la palabra de Dios se encuentra en 2 Tesalonicense, capítulo 1, del versículo 3 hasta el 12 leímos lectura. Amén. Dios los bendiga. Tesalonicense capítulo 1 versículo 3 hasta el 12, hermanos. El 4 dice lo siguiente: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de nosotros en las iglesias de Dios por nuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportamos. Amén. Gloria al Señor. Hermosa palabra de Dios. Hermanos, fíjese que los que no conocieron a Dios, hermanos, ni ni obedecen al Evangelio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, son los cuales que sufrirán pena eterna, hermanos, perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Pero cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros, hermano querido. En vista, hermanos, que en la actualidad se están cumpliendo tantas profecías bíblicas, ¿no cree usted, mi hermano, que vivimos ya en los últimos días? Pero las buenas nuevas, hermanos, se van a predicar hasta que Jehová quede, hermanos, satisfecho. Amén. Y entonces, hermanos queridos, sin falta vendrá el fin, según Mateo 24:14. Al fin, hermanos, y al fin se refiere al momento en que Dios eliminará la maldad de la tierra. Amén. Mediante Jesús y los poderosos ángeles, hermano, destruirá a todas las personas que se empeñen en oponerse a él, según 2 Tesalonicenses 1:6-9, que leímos lectura en su palabra. Satanás, hermanos queridos, sus demonios ya no engañarán más a las naciones, porque después de eso, el reino de Dios traerá muchas bendiciones a todos los que se sometan, hermanos queridos, a su justo gobierno, según Apocalipsis 20:1-3, 21:3-5. Como el fin del sistema de Satanás está cerca, hermanos, cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿qué debería estar haciendo usted y yo? Amén. Pero lo más sabio, hermanos, es seguir aprendiendo acerca de, hermanos, de la Biblia con interés y esmero, por supuesto, hermano. Acostumbrándonos siempre, hermano querido, a asistir a las reuniones que celebran quienes se refuerzan, hermanos, por hacer la voluntad de Jehová Dios, según Hebreos 10:24-25. Adquiera el abundante conocimiento, hermanos, que Él nos ofrece a todos, y haga los cambios necesarios para agradarle a Él. Jesús, hermanos, predijo que la mayoría de la gente no prestaría atención a las pruebas de que vivimos en los últimos días. La destrucción, hermano querido, de los malvados llegará de pronto, cuando nadie lo espere, hermano, y tomará por sorpresa a casi todo el mundo, como lo hace el ladrón que actúa de noche, hermano, según 1 Tesalonicenses 5:2. Jesús, hermanos, hermanas, Jesús advirtió: así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hermanos queridos, y los hombres casándose, y las mujeres siendo dadas en matrimonio. Amén. Pero eso fue hasta el día en que Noé entró en el arca y no le hicieron caso, hasta que vino el diluvio, hermano. ¿Y qué pasó con eso? Los barrió a todos. Amén. Sí, los barrió a todos. Y así, hermanos, téngalo presente, así será la presencia del Hijo del Hombre, según Mateo 24:37-39. Por lo tanto, mi hermanito querido, mi hermana querida, Jesús advirtió: presten atención a sí mismo, para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso, y por las inquietudes de la vida, hermanos, y de repente este aquel día esté sobre ustedes instantáneamente como un lazo, hermano. Porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de la tierra. Por eso, hermano, hermana, manténganse despiertos, pues en todo tiempo haciendo oraciones para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Amén. Y estar en pies, es decir, aprobados delante del Hijo del Hombre. Debemos tomar en serio, hermano, hermana, la palabra de Jesús, porque las personas que tengan, hermano, la aprobación de Jehová Dios y del Hijo del Hombre Jesucristo podrán sobrevivir al fin del mundo de Satanás, y además podrán vivir como siempre en el maravilloso nuevo mundo que tan cerca está. El sol no alumbrará. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a él. Sí, cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies con pasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven, ven, pecador, Cristo, Cristo te ama. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. ¿Qué te espera, tu buen Salvador? ¿Qué te espera, tu buen Salvador? ¿Qué te espera, tu buen Salvador? ¿Qué te espera? Le dije al maestro, le dije llorando, que ya no podía la carga agobiante seguirla llevando. Cual Pedro gritando, auxilio maestro, vendame la mano, yo quiero seguro estar a tu lado. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados del mundo, de andar navegando. Me dijo mi gracia, la fuerza te aumente, que sea bastante para que así puedas seguir adelante. El Cristo de gloria hoy sigue llamando, quiere compasivo a los abatidos seguir consolando. Por eso confiado al mundo proclamo, venid al maestro, traed vuestras cuitas y seréis ayudados. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados del mundo, de andar navegando. Me dijo mi gracia, fuerza te aumente, que sea bastante para que así puedas seguir adelante, que sea bastante para que así puedas seguir adelante. Tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las de millones de ángeles no podría expresar mi gratitud, todo lo que soy y lo que yo espero ser, se lo debo todo a él. Adiós. Yeah. mi vida y ser agradecida con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la amén. Mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía, por supuesto, quiero enviarle un cariñoso saludo a todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura, ¿no es cierto? Porque en varios talleres por ahí nos están escuchando, y en especial, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno, pero en especialmente que bendiga a los jóvenes que están trabajando y están en la sintonía, por supuesto. Porque es importante que la juventud tome conocimiento de las cosas de Dios. Amén. Así que Dios bendiga mucho a la juventud y bendiga mucho también a todos los trabajadores que están ahí en los talleres de desabolladura y pintura. Bendiciones para ellos, por supuesto. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, mis queridos hermanos, por qué debemos leer y meditar la palabra de Dios? En vista, hermano, de que la Santa Biblia es la palabra de Dios y que nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, hermanos, ambas, la palabra escrita y la palabra hecha carne, hermano querido, deben estar en perfecta armonía. Amén. Una debe revelar a la otra. Una debe testificar en favor de la otra. Amén. Porque esto es exactamente lo que declara nuestro Señor. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos, según San Lucas 24:44. Cuando se estudia, hermano querido, con cuidado, la vida de nuestro Señor, se comprende, hermanos, cuán perfectamente puso en práctica, hermanos, hasta en los menores detalles de su vida, las enseñanzas de la Santa Palabra. La Biblia es un libro, hermanos, cuyas palabras son imágenes que nos dan a conocer a Jesús, el hombre Dios. Amén. Él está en todo, hermano querido, visible para quien busca sinceramente la verdad. Amén. Porque cuando más estudiemos la palabra de Dios, mejor, hermanos, descubriremos los detalles que revelan a nuestro divino Salvador, la palabra hecha carne. Creyeron. Ay, ay, ay, ay, dejemos ya de llorar por este mundo, dejemos de lamentar lo inevitable. Si el hombre se rebeló, ya de llorar, que el Señor viene, el hombre destruirá al mismo hombre, la ciencia se acabará. Mi fe, mi confianza, Señor, que un día, Señor, reinaré contigo, Señor, si te soy fiel. Amén. El Señor les bendiga. Hermanos, le voy a hacer la invitación para que oremos al Señor y le demos gracias por todo lo que hemos podido realizar hasta el momento en su nombre, por supuesto, para que usted también pueda comunicarse con el Señor a través de esta oración. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial. Señor, primeramente te damos las gracias por todas tus bondades, Señor, que tú has tenido con cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía. Por todos esos cuidados y protección que tú nos has dado día tras día, Señor. Por este día que nos has regalado. por la salud, por la vida, Señor, que nos has prestado. Padre eterno, te agradecemos, Señor, también por esta oportunidad que tú nos das para poder entregar palabra tuya, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que tú bendigas este medio, Señor, este medio radial donde podemos hablar de sus maravillas, Padre. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú estás, Señor, a nuestro lado. Y es por eso, Señor, que tú nos entregas día tras día tus mensajes a través de tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tus consejos, Señor, por todos tus consejos que tú nos das a través de ella. Y gracias porque tú nos enseñas a caminar, Señor, en tu camino santo a través de tu palabra. Bendito Dios, quiero que tú bendigas, Padre eterno, a los niños, Señor, a todos los niños en general, que bendigas a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, porque sabemos, Señor, que tú eres el único quien puede ayudarle, cuidarle y protegerle, Señor. Y cada uno de ellos, Padre eterno, saben de que tú eres quien lo puede ayudar y proteger. Es por eso que te pedimos por cada uno de ellos, y te pedimos también por cada uno de los enfermos que están en los hospitales, y por los enfermos que están en las cárceles, y por los enfermos que están en los hogares, Señor. En esta población, Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, Señor, quizás hay muchos enfermos. Hay algunos postrados, Señor. Hay algunos que no pueden valerse por sí mismos, Padre eterno, y a ellos te lo hacemos presente también para que tú les ayudes, Señor, si es tu voluntad. Tú sabes todas las cosas, Padre. Nosotros no sabemos nada. No sabemos dónde hay necesidad. No sabemos, Señor, dónde están los hermanos sufriendo por algún problema, alguna dificultad. Pero tú sí lo sabes, Señor. Y es por eso que te los hacemos presente, Padre eterno. Porque si es tu voluntad, tú le puedes solucionar sus problemas, sus dificultades. Y a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, tú le puedes sanar y puedes hacer la obra con ellos, si es tu voluntad, Padre eterno. Y conforme también a la fe que tenga cada uno de nuestros hermanos, Señor, agradecerte solamente por todo lo que tú nos has dado, Señor. Porque día tras día tú nos regalas cosas, Señor. Nos regalas un día más de vida. Nos regalas el alimento. Nos regalas, Señor, el cuidado que tú tienes con nosotros. Señor, yo dejo todo esto en tus manos, Padre eterno. Y que tú bendigas grandemente, Señor, a cada uno de los que están escuchando tu palabra en el día de hoy. Y que tú le protejas, que le cuides sus hogares, Señor. Y que tú, Padre eterno, siempre, Señor, no permitas que nos soltemos de tus manos, Señor. Cuida a nuestros hermanos, Señor, quienes, Señor, conducen un vehículo. Aquellos hermanos que trasladan niños, Señor, hacia sus colegios. Protégele sus vehículos, protégele sus niños, protégeles a cada uno de ellos, Señor. Bendito Dios, queremos dejarlos también en tus manos, Señor. Nosotros solamente te lo hacemos presente, Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. de limosna, hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era verde y meo el cielo, que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la grande multitud claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca despreciaba el humilde corazón. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia de mí. Misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia, misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. ¡Aleluya! Era Bartimeo el cielo, que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la grande multitud claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca despreciado el humilde corazón. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia de mí. Misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. Ten misericordia, ay de mí. Ten misericordia, misericordia de mí. Le gritaba Bartimeo y Jesús oyó su voz. Estoy desconsolado y a la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tengo yo, Señor, fuera de ti, aquí en el mundo? No te alejes, por favor, porque estoy solo en el mundo. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar si solo en ti he confiado? ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Fortaléceme, Señor, porque estoy desconsolado. Amén. El Señor bendiga a todas nuestras hermanas, vecinas, amigas y todas las que llevan por nombre Hilda, porque su santoral es hoy día Santa Hilda. Así que muchas bendiciones para todas las Hilditas. Reitero los saludos para Analía Mora, quien estuvo de cumpleaños, ¿no es cierto? Y quienes le saludaron sus papitos, Genaro Mora y Marcela Torres Díaz. Ellos saludaron a Analía Mora porque estuvo de cumpleaños. Y nuestro hermano Genaro Mora, por supuesto, y nuestra hermana Marcela Torres Díaz, y por supuesto también toda la familia, le mandó muchas, muchas bendiciones. Saludos también para todos los hermanos y hermanas católicas, que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Sigue adelante, sigue.